El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Mañana 21 minutos, continuamos en el Mañanero y recibimos como todos los miércoles al señor Fernando Losada. Fer, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buenas. Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, digamos que sí. ¿Cómo está la cosa afuera? Vos que venís del exterior. Del exterior y en bicicleta. No, está linda. Agradable, sí, bien. sí, me gusta, bueno. Así medio nubladito, está lindo. No me gusta mucho, me pega el sol, no soy de... De solearme demasiado. No, quiero que el sol me pegue recién a altas horas de la noche. Sí, sí. Eso porque sos pelado. También bueno. Influye, porque como no tengo pastito, ahí bueno. Me quema un poco. Bueno. A ver, a mí, para poder continuar haciendo algo, necesito como que me entretenga y que sea... no aburrirme, ¿no? Básicamente. Así que me gusta ir cambiando el formato de la columna cada tanto. Y trato de traer algo que sea divertido y que nos ayude a reflexionar. O al menos entretenido, no sé si divertido, pero es la palabra. Así que bueno, traigo acá una propuesta. Nosotros normalmente durante el día o durante nuestra vida tomamos muchas decisiones y la gran mayoría no reflexionamos, ¿no? La mayoría erróneas. También, sí. Pero realmente muchas acciones de las que hacemos, digamos, son acciones automáticas, es decir, actuamos de manera inconsciente. Pero atrás de esa manera inconsciente de actuar hay un sistema de pensamiento, hay un montón de cosas que conviene cada tanto revisarlas, ¿no? Por más simple que sean, siempre implican un sistema ético. Y la idea, bueno, es ir jugando un poco para reflexionar acerca de esto. Y lo que hice con algo que parece muy simple en principio es utilizar varios criterios de diferentes sistemas éticos sin nombrarlos, ¿no? Para no ser algo academicista o enciclopédico. Entonces, bueno, voy a plantear una situación y la idea es reflexionar, analizarla un poco. Bueno, voy a algún lugar, hacer un trámite, saco un número, ¿no? Y tengo personas delante y detrás. Pasa el tiempo y necesito retirarme. Entonces, ¿qué hago con el número? Bueno, la idea es que guarde la respuesta y después terminar de reflexionar. Entonces, lo que parece algo absolutamente simple puede servirnos... Para sacar algunas conclusiones y hacer un ejercicio que después se puede aplicar a cualquier otra acción mucho más compleja. Bueno, antes de cualquier cosa, tenemos que hacer una reflexión respecto a esto, y es si el número es mío, ¿no? Yo voy a sacar el número, pero el número me pertenece, tengo absoluta libertad de decidir qué hacer con él. Es decir, ¿haberlo tomado me hace dueño o es un lugar prestado y no tengo derecho a decidir? Esa es la primera pregunta que hay que... En la cola de la panadería. Por supuesto. No, todas estas cosas... A ver, estas cosas son las que pienso cuando voy al banco y me aburro y bueno, claro. Entonces para algo tiene que servir ese tiempo. Bueno, el primer planteo nos lleva a la reflexión acerca de la propiedad personal, ¿no? Si puedo adueñarme de una porción de tiempo de espera o es un bien comunitario, ¿no? Con muchas cosas pasa eso. Uh-huh. En el segundo caso, es decir, que si es un bien comunitario, tenemos dos opciones. Retirarnos sin hacer nada para que el tiempo se vuelva a distribuir entre todos, por lo menos los que están detrás, o llamar a una asamblea con todos los que tienen turno y decidir juntos qué hacemos, ¿no? Bueno, lo de la asamblea parece un poco complicado, pero es una opción. Cuando el bien es comunitario, lo de la asamblea parece ser lo correcto. Bueno, pero vamos a desarrollar la primera, que es la que tiene como más opciones, ¿no? La de somos los dueños del número, ¿no? Creemos que es incuestionable que es de nuestra propiedad y que eso, digamos, tiene una fecha de vencimiento, no es siempre nuestro, sino cuando llega el momento de ser atendido, ahí es cuando perdemos el dominio sobre el turno. Es decir, que hay como una especie de mercado de los turnos que me dice que mientras más se acerca el momento de su vencimiento, más valor tiene. Y en el instante de ser atendido, su punto máximo, y ahí decae a cero cuando ya se pasó. Bueno, en esta postura podemos decidir varias cosas. Por ejemplo, tirarlo, ¿no? Dejarlo con los otros números para que alguien al azar lo tome y se beneficie con eso, o dárselo a alguien. Bueno, vamos con tirarlo. Tirarlo se parece bastante a la opción que decíamos primero de retirarnos sin hacer nada, ¿no? Lo que cambia acá es la motivación, en realidad. ¿Por qué lo hacemos? Aunque creemos que el número nos pertenece, decimos no transferirlo, y esto para un sector va a producir beneficios y para otro va a ser indiferente. Entonces, algunas posibles motivaciones para tirarlo. Que nos resulta indistinto lo que suceda y no nos detenemos a reflexionar si tiene consecuencias o no. Nos da miedo decidir una acción porque no podemos predecir las consecuencias, entonces decidimos no actuar por miedo. Esto se da bastante en otras situaciones. Nos produce placer que al retirarnos quienes están detrás se beneficien, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en esta opción hay que ser conscientes que si bien en valor absoluto todos acortan el mismo tiempo de espera, será más significativo para algunos que son los más cercanos. Es decir, si la cantidad de gente que espera es mucha, el inmediato es como que percibe con mayor magnitud el beneficio, y los últimos es como que prácticamente no se dan cuenta, o sea, no es parejo. Y también influye si uno está muy apurado o no, la magnitud en la cual nos va a influenciar. La otra es, no lo hacemos por placer ni por apatía, sino porque de este modo se beneficia más gente y creemos que es lo correcto, ¿no? Este criterio de que lo moralmente apropiado, correcto, es beneficiar la mayor cantidad de gente posible. O, también otra opción, pensamos que está mal beneficiar a uno porque producirá dolor en otros. Entonces nosotros queremos evitar dolor, nuestro sistema se basa en eso, y entonces lo entregamos. Bueno, la otra opción, dejarlo con los otros números para que alguien al azar lo tome y se beneficie. A ver, ¿qué nos puede motivar a hacer esto? Nos divierte el juego y no hay ningún propósito, ¿no? Nos parece entretenido hacer eso y pensar en el que lo va a recibir y se va a sorprender. La otra, pensamos que tal vez alguien apurado puede tener la suerte de ser beneficiado. Creemos que un ser sobrenatural así lo dispuso y somos un instrumento. Ah, esa es, también, sale mucho esa opción. Sí, sí, sí, esa opción. Sale mucho, sí. Y esta otra también es bastante usual. Confiamos que el destino hará que llegue a las mejores manos por razones que desconocemos. ¿Sí? No. Sí. Entonces dejamos ahí el número y el destino se encarga de que llegue. Claro. Sí. Bueno. La otra opción, dárselo a alguien. Yo aplico esa. Nos produce placer ver cómo se pone contento alguien que no esperaba recibir ese beneficio, cosa que no apreciaríamos si nos retiramos. O sea, no vamos a ver una alegría masiva en la fila cuando nos vamos. Pero si se lo damos a alguien en mano, por lo menos por ahí vemos una sonrisa. O nos dice gracias y nos gratifica eso que nos digan eso. La otra es, puede ser, nos produce placer indignar a los que llegaron antes de que lo reciben, ¿no? Por ahí nosotros gozamos con eso y listo. O creemos que, beneficiando a alguien, el universo se modificará y tendremos alguna recompensa. La teoría de el aleteo de la mariposa. Algo así, es como una especie de derrame místico, ¿no? Claro. Sí, una teoría del derrame místico, algo así. Creemos que en otra vida, cuando reencarnemos, alguien hará lo mismo por nosotros. También puede ser. Vamos, claro. Pero reencarnar en forma de número. Si lo llevamos a otro plano que no es el número, tampoco es una opción tan poco frecuente, ¿no? Pero hay que esperar mucho a reencarnar. Bueno, pero si entregamos mucho es como que claro, vamos acumulando, ¿entendés? Y la otra es, estamos convencidos que lo justo es elegir a alguien que parezca apurado por alguna necesidad apremiante, o seleccionar para el favor a quien nos parece más débil. Claro. ¿No? Decimos, bueno, no. Creemos que lo justo es eso. La vieja que está atrás. Sí. Bueno, otras cuestiones que se podrían tener en cuenta en la reflexión es si es correcto si se lo cambio a alguien que está más atrás para regresar más tarde, ¿no? Esa podría ser una opción. Y si hubiera, ahora, la pregunta, ¿no? Y si fuera una fila y no turnos por número, ¿podríamos hacer lo mismo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Aparentemente ninguna, pero parece que el anonimato cambia nuestra ética, ¿no? Porque parece que no podríamos agarrar a cualquiera que pase y decirle, vení a ocupar mi lugar en la fila. Ahí habría otras consecuencias. Entonces, aparentemente el anonimato, a pesar de por ahí de nuestras convicciones, cambiaría nuestra forma de actuar. Y la otra, para agregarle más complejidad, ¿qué pasa cuando hay cupos limitados, ¿no? Y los del final puede que no sean atendidos. ¿Sí? Si yo le doy a alguien del final, alguien puede que no sea atendido, que estaba mucho más cerca y llegó antes. Claro. ¿Lo manejaríamos de la misma forma? O sea, ¿importa la relevancia del trámite en este caso? Y otra que podría surgir es, ¿tengo derecho a venderlo? Por ahí, la fila es muy larga, están todo apurado, y yo digo, bueno, mi número vale algo y lo quiero vender. ¿Tengo ese derecho? Si soy el dueño, bueno, aparentemente sí. Bueno, no sé qué hacen ustedes con el número. ¿Y por qué? Estaría bueno saberlo. A ver, Ari. Yo, por lo general, tiendo a dárselo a alguien. ¿Y por qué? Sí. La verdad, la explicación no sé. Porque sí, tal vez es lo más... Nada, tenés que hacer y que, bueno, no llego a tiempo, sí, pero veo que hay una persona y se la doy directamente. Uh-huh. Privilegiando a ancianos y niños. Yo también he regalado, no sé, boletos, números, de todo. Y también me gusta la reacción que genera en el otro, el agradecimiento y también como esa cosa media rara de no esperarlo, ¿no? Uh-huh. Como que te dan un número y decís, uy, qué bueno, me ahorré. Que también me ha pasado de entrar a una carnicería, llegar y que tenga 20 personas adelante y justo una señora que está yendo me dio el número y pasé. Al 2 minutos pasé y nadie entendía nada. También genera bastante indignación, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, nadie dijo nada. No, yo por lo general me retiro sin entregarlo, pero si veo a alguien por ahí que... por ahí una persona mayor o algo, ahí sí, ¿no? Mm. Pero... sí, por lo general, pero también depende un poco del día, ¿no? En eso no es tan fijo, pero me parece entretenido reflexionar algo que parece tan simple, ¿no? Porque todos los actos de nuestra vida están atravesados por alguna ética que hemos construido o aprendido y a veces ni siquiera la revisamos en acciones más relevantes que esto, que parece como muy sencillo, pero cuando lo analizamos como que hay un montón de aristas y eso está bueno para aplicarlo como ejercicio después a cosas mucho más complejas, ¿no? Pero cada pequeña acción, aunque parezca insignificante, nos define y también modifica nuestro entorno. Uh-huh. O sea, esas pequeñas acciones diarias, porque como esa nosotros hacemos muchísimas durante el día y vamos modificando quienes están cerca y nos van leyendo lo que somos a partir de esas pequeñas acciones. Entonces, cada tanto me parece que es un buen ejercicio ese, ¿no? Y como que también incluso modifica todo. A mí me pasa cuando salgo en la mañana en bici que cuando te dejan pasar, por ejemplo, sí, me pone mejor buen humor, ¿no? Como que te predispone de otra manera. Entonces, le hago una sonrisa, agradezco y la otra persona también, ¿viste? Te devuelve como sí, ese gesto. Y, por ejemplo, me di cuenta que a partir de que uno hace ese tipo de cosas, empieza mejor el día, ¿no? Sí, es la construcción de esa ética cotidiana, uh-huh, que bueno... Que, como decía recién, nos define y también hace que el entorno nos lea o nos vea de alguna manera. Y también, por ahí en algún momento, hacer que reflexione el que está cerca, ve que nosotros actuamos de una determinada forma y se cuestiona por ahí ese pensamiento automático, sí, esa forma de actuar. Me parece que es como una pequeña micromilitancia, un microactivismo que es necesario. Yo creo, uh-huh, que es bastante necesario. Yo a veces lo que hago es, porque, viste, sobre todo en las panaderías donde está el coso colorado, uh-huh, que sale la tira, sí, sí, constante de numeritos, que por lo general es muy difícil que salga uno. Sí. Te salen 2, 3. Sí, sí. Y me quedo con alguno y por ahí le doy a alguno que, uh-huh, que veo que llega mucho después y le doy el número. Y otra cosa, uh-huh, que pasa, que está bueno el ejercicio este de empezar a acordarse de esas situaciones cotidianas de los que se van, por ejemplo, uh-huh, cuando son muchos. Y por número o por nombre. Se hace más largo, puede ser Juárez Rubén en consultorio, sí, médico, en algún trámite burocrático, lo que sea. Y todos esperando. Juárez Rubén. No. García Juan Carlos. García Juan Carlos también se fue. García Juan Carlos. Y como 4 o 5, sí, que se fueron y todos mirando, esperando a ver dónde está García. ¡García! Se escucha. ¡García! García no apareció nunca y te retrasó todo. Bueno, con lo que decía, hay algo interesante. En general, cuando uno saca más números de los que, digamos, uno necesita uno, pero por ahí pega el tirón y salen varios, ¿no? Tiende a sacar y dejar el resto para que lo sigan sacando, claro, ¿no? Como si el número tuviera como una especie de valor, ¿no? Como si están tres papeles, sí, te lo, sí, ponen en el bolsillo, lo tirás, tachas. Claro, pero no lo tirás, a ese los pones ahí, los acomodás. En general, casi todo el mundo hace eso. Y es interesante porque le damos un valor a eso del turno decíamos, si es nuestra propiedad, no es nuestra propiedad, es como que tiene un valor intrínseco, ¿no? Y eso actuamos automáticamente, ¿no? No podemos pensar que es un cachito de papel que no va a hacer nada si se pierde o no se pierde. Pero bueno, creo que empezando a jugar con estas cosas y llevándola de menor a mayor en otras acciones, podemos darnos cuenta que estamos llenos de pensamientos automáticos, uh-huh, y que nos hacen actuar de determinadas maneras que, por ahí, si las reflexionamos, hasta podemos llegar a no estar de acuerdo, ¿no? Porque cuánto es construido conscientemente y cuánto es aprendido, como es, a veces me gusta citar, uno es lo que hace de lo que hicieron de nosotros, uh-huh, frase de Sartre. Bueno, empezar a tomar esa responsabilidad de construirnos a nosotros mismos, por lo menos a partir de las pequeñas acciones que después se van a reflejar en las grandes. Qué lindo, qué linda columna. Bueno, muy interesante, ejercer este tipo de pensamiento, Fer, buenísimo. Bien, me alegra que sea entretenido y, bueno, variar un poco, ¿no? Cada sí, tanto, está muy bien, claro que sí. Y antes de despedirnos, sí, vamos a mencionar una actividad, porque acá trajiste el afiche y nos parece importante, y esto tiene que ver con una charla que se va a dar el próximo viernes 8 de abril, esto va a ser en la Facultad de Derecho, charla llamada Discriminación, Violencia y Democracia, análisis histórico, sociológico y jurídico de acciones neonazis en Mar del Plata. Tema del que venimos hablando hace largo y tendido ya. Los disertantes serán el doctor Juan Laewicz, gran amigo y compañero querido el doctor Juan Laewicz, doctor en historia, el doctor Andrés Falcone y el doctor Leonardo Pérez Egui, estos dos últimos abogados, especialistas en distintos ámbitos del derecho. Esto será, recordemos, el próximo viernes 18 a partir de las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho, ahí en 25 de mayo entre Irigoyen y Mitre. Discriminación, violencia y democracia, análisis histórico, sociológico y jurídico de las acciones neonazis en Mar del Plata. Interesante, para pegarte una vueltita el viernes a las 5 de la tarde, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, así que agéndatelo. Sí, quienes integramos la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo vamos a estar presentes para aportar un poco la experiencia nuestra en el debate. Exactamente, así que interesante actividad. Fer, ¿nos vamos con música? Sí, Cuarteto de Nos, Así Soy Yo. Ahí vamos. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo. No me involucro en la pareja, y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Jaime Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo. We'll be right back.